CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesto al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Vamos a comenzar con un recorrido muy amplio a nivel del Poder Legislativo, donde vamos a tener, pasamos apenas una cosita hoy en el informativo de la mañana vinculado a lo que fue la escandalosa actividad del Senado de la República en la jornada de ayer. Más tarde vamos a repasar, obviamente, de forma más profunda este hecho, pero vamos a empezar con otras informaciones ahora. Por ejemplo, vamos a escuchar a Enrique Méndez, que es de la Federación de Trabajadores de Industria Láctea, que tuvieron en la Comisión de Ganadería de la Cámara de Diputados. Ellos hacen una serie de planteos, sobre todo por el tema de Fondo de Reconversión Lácteo, porque es un fondo que se dará, en algún caso, con dinero que no es reembolsable, que no tienen que volver a pagar, que la idea es que lo reciban empresas complicadas, Coleme, Calcar, Claydi. Pero dice que ahí aparece, por ejemplo, Tía Pocha, que en realidad no tiene problemas de complejidades económicas y que compite en la misma cuenca que Calcar. Entonces, si le das la misma ayuda y una está bien económica y la otra está mal económicamente, no terminás de resolver el problema, porque la que está bien económicamente va a aplastar a la que está mal. Entonces, no ven el objeto de por qué en algún caso se está dando esta posibilidad de estos tipos de fondos a empresas que no tienen problemas. Y por otra parte, también nos decía Enrique Méndez, representante de la FETIL, que están enviando trabajadores a seguro de paro, por ejemplo, en Alimentos Fraiventos, que ellos consideran no condice con la situación el envío de estos trabajadores a seguro de paro, que además se hace sin la negociación previa, aprovechando el tema de que el Poder Legislativo derivó en el Poder Ejecutivo, en el Ministerio de Trabajo, que por decreto haga los seguros de paro sin pasar por el Parlamento, algo que ya había dicho que iba a terminar siendo un lío, termina siendo un lío, supuestamente para ahorrar los tiempos, pero es que de alguna forma la complejidad, el intento de cierre de plantas en el interior para generar una concentración de las mismas en áreas metropolitanas, pone en pie de alarma, por lo menos, a los trabajadores de la Federación de Trabajadores de Industria Láctea, y el pedido de que se tenga más cuidado a quién se le da el fondo y que se garantice a quienes se le dan el fondo, o que los que reciben el fondo garanticen que las fuentes laborales se van a conservar, porque es plata que da el Estado. Por lo tanto, debería, en esa plata que le da el Estado, en esa estabilidad laboral, en esa estabilidad empresarial, esté también la estabilidad laboral. Escuchamos lo que nos decía Enrique Méndez, representante de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea FETIL. En ese caso estamos hablando casi que se las identificaba prácticamente con Calcar, Claldi y Coleme. Si bien nosotros entendíamos que no era la solución para Calcar y Claldi principalmente, podía significar alguna situación de respiro, en cierta forma. Fondo del cual, hay que decirlo así, ¿no? El 50% del fondo no se retorna. Bueno, tristemente vemos que el decreto reglamentario no toma, tal como lo decía la ley, el cuidado de los puestos de trabajo, no lo menciona en esos términos, y sin duda vemos que alguna de las empresas en su desarrollo no tiene ese especial cuidado con los puestos de trabajo, principalmente en el caso de hoy Calcar, como lo venimos identificando. Pero también identificamos que industrias que no estaban previstas y que no tienen una situación como estas industrias de problema, están percibiendo el fondo, como lo es Granja Pocha, la empresa Granja Pocha, que hoy no se encuentra con 137.000 litros diarios de promedio, sino que tiene 200.000 litros de leche por día, es competencia directa incluso en la propia cuenca por los litros de leche con la empresa Calcar, y entendemos que se hacen esfuerzos por un lado que pues se pierden por otro, y esa empresa estaría accediendo, por lo que nos dicen, a ese fondo, y donde decimos, bueno, es incoherente que se esté entregando, es como sacarse 5 de oro sin jugarlo. Se ha explicado el tema del protocolo del fondo, porque me decías que acceden empresas que no deberían acceder, no hay un protocolo, no hay un planteo. Ahí lo voy a decir, es una visión subjetiva de nuestra federación, ¿no? Entendemos que si una industria como Granja Pocha, que viene de innovar su planta con sus propios fondos, invertir en su propia planta, de crecer en su remisión de litro de leche como lo ha crecido, innovar por lo tanto, y que incluso avanza en un nuevo proyecto que es el de Scraver Food. Entendemos que no tiene la realidad que tiene ni Calcar, ni Claldi, ni Coleme, por el cual se discutió el fondo de la industria láctea. En ese caso, tenemos una realidad en la que nosotros decimos, hoy una industria que está produciendo 200.000 litros de leche por día, sin duda cuesta entender que esté en un parámetro de 50 millones de litros diarios, porque tendría que estar produciendo 136.900 y tanto para, por día como promedio para estar en ese parámetro. Pero aparte no está dentro de las industrias, o sea, no está dentro de las realidades por las cuales se discutió el fondo. Entendemos que es una gran dificultad eso. Méndez, en relación a la situación que se plantea de trabajadores, ¿tienen trabajadores en el seguro de paro en la industria en este momento o no? Bueno, ha habido seguro de paro parcial en Alimentos Fraiventos. Recientemente nosotros decimos no hay condiciones para que eso se avance, hay que... Parte de lo que decía en este caso el representante de la FETID, de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea, Enrique Méndez. Se aprobó anoche el proyecto de ley que quiere evitar la usura en primera cámara, la Cámara de Diputados. Hay una intención del Partido Colorado de que volviera a comisión, pero después se pusieron de acuerdo, votaron todos los partidos políticos, y lo que sí se determinó es que va a tener que sufrir cambios en la Cámara de Senadores, porque hay, sobre todo en el Partido Nacional, el Partido Colorado, intenciones de cambios. Lo decía el propio Álvaro Viviano, diputado del Partido Blanco, que destacaba que luego de 4 años se logró por fin sacar un proyecto de ley de este tenor, y era importante, pero que hay que hacerle ajuste, mejorar la ley en la Cámara de Senadores. Mirando el futuro y no mirando hacia atrás, pero que busca de algún modo encontrar mecanismos para aliviar la situación de los deudores. ¿Qué hay un riesgo? Bueno, el sistema crediticio, el crédito en general, es extremadamente dinámico y los hilos que lo sustentan son muy finitos. Y el sistema tiene que funcionar en equilibrio. Y cuando decimos funcionar en equilibrio, decimos que lo que prestan plata puedan cobrar y lo que necesitan de algún modo hacerse de un crédito lo puedan obtener. Lo puedan obtener de forma sencilla y lo puedan obtener en condiciones que de algún modo sean razonables. Lo que no es razonable hoy en este país, y creo que en eso coincidimos absolutamente todos, es que en un país que tiene una inflación de menos de un dígito, las tasas que se están cobrando sean de 3 dígitos. Porque, volvemos a insistir, hasta las propias miradas oficiales nos dicen hoy que las tasas máximas que se están cobrando andan en el orden del 155%. Y eso, a todas luces, es una verdadera estafa al ciudadano. Por lo tanto, hay que entenderlo, hay que hacerse cargo de eso. Hay que tratar de buscarle una vuelta, hay que tratar de buscarle una situación. Yo sé que hay opiniones divergentes, porque a medida de que fue avanzando el proyecto, aparecieron todas las luces, o sea, se prendieron todas las luces. Las que no se habían prendido en 4 años, en la medida de que salió el proyecto de comisión, se prendieron todas. Se prendieron todas ilegítimamente, porque en definitiva hay algún grado de vinculación con lo que acá se está resolviendo. Pero bueno, también es una discusión que no la tenemos por qué cerrar acá. Yo creo que tenemos la obligación de sacar el mejor producto posible. Y para esa dirección hemos trabajado 4 años. 4 años. Pero como hemos dicho al principio, también es perfectible. Y creemos con sinceridad que algunas de aquellas cuestiones que hoy nos ofrecen alguna duda pueden ser subsanadas y eventualmente rediscutidas en la segunda etapa que tendrá este proyecto. Tenemos algunas opiniones no sustanciales, pero sí eventualmente no convergente con cómo quedó plasmado y planteado en el artículo 10, la determinación de la tasa media. A ver, se aprobó, como decíamos, con los votos de todos los partidos políticos, con la intención de modificaciones en la Cámara de Senadores. Habrá que ver qué es lo que sucede. Yo siempre he dicho que el lobby es muy intenso. Viviano le llamó, se prendieron todas las luces cuando supieron que la idea era llevar el plan. El presidente del Banco Central, por ejemplo, a las 14 horas de ayer, a las 2 de la tarde, andaba allá en el Parlamento. Porque se estaba intentando evitar que se votara, porque la Asociación de Bancos Privados del Uruguay, ABUP, está en contra, porque AEBU también está en contra, porque hay también integrantes de... por ejemplo, Mario Vergara, cuando estaba presidente del Banco Central, no estaba a favor de este proyecto. Ahora que es senador de Frente Amplio, ¿va a estar a favor o no cuando este tema pase a la Cámara Alta? Hay complejidades en todos los partidos políticos, reitero, es muy complejo avanzar en temas que toquen al sistema financiero y al tema de los préstamos y sobre todo los deudores, cuando en realidad son situaciones que de alguna manera están abarcando a más de 1 millón de personas. Pero por algo en la legislatura pasada este mismo proyecto en el gobierno de Vázquez no fue votado. Y ahora tardó todo lo que tardó, todos estos años que tardó, para ser considerado en primera cámara. Algunos decían, bueno, lo que pasa es que se quiere evitar el plebiscito de Cabildo Abierto. El problema es que Cabildo Abierto ya ayer dijo que no detenía el plebiscito por esto. Así que, si no lo detiene por esto, capaz que algunos de los legisladores del oficialismo dicen, bueno, entonces, que sigan con el plebiscito y no sacamos esta ley. Veremos qué es lo que sucede y se lo contaremos. Ahora hacemos la pausa y volvemos con otras informaciones del Parlamento. Estuvo Gabriel Gourméndez, presidenciable del Partido Colorado, en la sala de ministros, reunido con distintos legisladores, creando allí lo que él manifestó es sobre todo el perfil que quiere dar en el Partido Colorado para diferenciarse, por ejemplo, de Tabaré Viera, de Gourméndez, de Robert Silva. Gourméndez además tiene adhesiones que antes eran de Tabaré Viera, por ejemplo la del diputado Conrado Rodríguez, también de que antes pertenecían al sector de Robert Silva, Ciudadanos, y que hoy están con él, como la senadora Carmen Sanguinetti y también el diputado Jorge Alviar. Y estaba con la intención sobre todo de generar, desde el punto de vista de su presentación política, una crítica fuerte al plebiscito contra la reforma de la seguridad social y la SAFAP. Nos los planteó al principio y luego en lo que fue la conferencia lo desarrolló. Él considera que es malo para el país la reforma constitucional que se busca en el plebiscito y dijo que todos los precandidatos presidenciales deberían expresarse sobre si están a favor o no del plebiscito. A renglón seguido en la conferencia volvió a utilizar algo que utilizan mucho respecto a que es una expropiación del dinero. Entonces nosotros en la conferencia le decíamos, pero también quienes están defendiendo el plebiscito dicen que expropiaron cuando le quitaron los dineros y obligaron a que mucha gente depositara la SAFAP. Ahí se les dijo, no, ustedes no pueden depositar donde quieren, tienen que depositar acá, sus propios dineros. Y bueno, ahí ensayó una respuesta en relación a que, bueno, eso se hizo en base a acuerdos y a una ley. Y bueno, acá se haría en base al acuerdo de la población que apoyaría la mayoría en un plebiscito que establecería justamente normativa para una reforma constitucional. No veo la diferencia. ¿Por qué esto es expropiación de los dineros y aquello no lo era? Bueno, no quedó por ahí, no supo de alguna manera profundizarlo Gourméndez. Creo que lo de Gourméndez en realidad pasaba por intentar embretar a los demás candidatos a que se expresaran sobre el tema del plebiscito y marcar que él está en contra. Creo que esa era linealmente lo que quería hacer. Vamos a escuchar lo que decía Gourméndez. Yo del país... Estamos en contra, lo hemos manifestado en forma firme y clara en el día de ayer. Se trata de una expropiación de los ahorros individuales de la gente para que se vayan a un fideicomiso que no se sabe con qué destino y hacia dónde. Es una experiencia que en la Argentina recorrió Cristina Kirchner fue el desastre, fue parte de las razones por las que la Argentina fue por ese tobogán. El sistema de pensiones de la Argentina está pésimamente calificado. Hay 1,5 millones de uruguayos con 22,000 millones de dólares de ahorros individuales en sus AFAPs a quien se les expropia, a quienes se les expropia ese dinero. Como decíamos, el camino hacia adelante del Uruguay puede verse realmente como un retroceso si esto prospera, y nosotros nos expresamos en forma firme y clara respecto a este tema y aspiramos a que los candidatos a la presidencia de la República en el Uruguay se expresen con claridad respecto a su posición en este tema, porque no se puede ser neutrales cuando se trata de las posibilidades de desarrollo. Por la contraparte dice que en realidad se expropiaron esos dineros cuando se los obligó a ir a las AFAP. Es decir, la gente que defiende este plebiscito marca eso. Aquí hay una ley, aquí hay varias leyes, hay reformas a lo largo de los años. Esas leyes están consolidadas. El Uruguay ha discutido, debatido y dialogado sobre una reforma posible y necesaria para el futuro. Lo que se viene a hacer hoy con esta acción de propiciar un plebiscito para la modificación de la Constitución es una grave afectación de las posibilidades del desarrollo del Uruguay hacia adelante, y creo que los precandidatos o los candidatos deben expresarse con claridad respecto a este asunto que tanto afecta a las posibilidades de desarrollo del país. La única que queda sin expresarse, si no me equivoco, es Carolina Cose. Bueno, no sé, los que tienen que expresarse son todos los precandidatos. Nosotros nos hemos expresado y creemos que es un tema relevante para que todos lo hagan de una vez. ¿Lo pide dentro del Partido Colorado también entonces? Creo que es una obligación de todos los candidatos a hacerlo. Estoy seguro que en el Partido Colorado compartimos esta visión. ¿Usted entiende que todo el Frente Amplio quiere derogar esto? No, por ahora es un referéndum, una recolección de firmas que está impulsado por el PIT-CNT. Veamos cómo se expresan los precandidatos y eventualmente los órganos de los partidos, a ver si son la misma cosa o si existen diferencias. Y además otra cosa que a cada rato tenía que andar aclarando es que se equivocan, entre comillas, hablan de referéndum. Lo recién lo dijo Gurmende y también lo dijo Enrique Rubio. Porque Rubio ayer se despidió de la Cámara de Senadores, ya que se busca una renovación dentro de la vertiente artiguista, que estaría en este caso primero siendo Eduardo Brenta, quien lo va a suplir en la Cámara Alta, y después Edgardo Ortuño será quien encabece las listas para las próximas elecciones. Estaban obviamente siguiendo el tema Fernando Pereira, el propio Ortuño, Lucía Topolanqui desde las barras en esta despedida, reitero, del Parlamento de Enrique Rubio. Un Enrique Rubio que habló de la interna, dijo que cree él que su candidato Yamandú Orsi va a ganar las elecciones con mayorías parlamentarias. Y que también habló del plebiscito, dijo que no hay que cometer errores para poder ganar, y cuando se le preguntó sobre el plebiscito en contra de la reforma de la seguridad social, la eliminación de las AFAP, dijo que él no está de acuerdo porque cree que es el sistema político, el poder político, quien debe realizar los cambios dentro del ámbito de la seguridad social, al parecer no la población por democracia directa, sino que debe ser el gobierno ¿quién debe hacerlo? Dijo en este caso Rubio, que también habló de referéndum, por eso decíamos, debe hablar de plebiscito. Vamos a escuchar. Vamos a estar. Antes de irse tiene que elogiar al gobierno. ¿Qué hizo bien la administración La Calle Pou? Hay una cosa que La Calle Hijo aprendió a no hacer de La Calle Padre, y es una política de shock. Ha hecho una política gradualista, salvo en un punto, que es el puerto, en el cual creo que se equivocó profundamente. Pero yo le reconozco que supo afrontar el grueso de la pandemia, si bien nosotros discrepamos en los aspectos sociales. Y bueno, han sido tiempos difíciles y después ha tenido muchos problemas. Ha habido una sucesión de escándalos que de alguna manera han terminado, me parece a mí, afectando un poco su prestigio como gobernante. ¿Qué tiene que mejorar el frente para ganar el gobierno que perdió la última elección? Proponer un programa que esté de acuerdo con la demanda ciudadana. Y yo creo que ese programa tiene que tener dos aspectos. Un aspecto que es un bloque de políticas de Estado. Acá no sé, las cosas que llevan más de 20 años tienen que ser políticas de Estado. Por ejemplo, la seguridad. No pueden ser políticas de partido, que vuelven a punto cero cada vez que cambia el gobierno. Procurar que no haya asentamientos es una política de Estado. Y fundamentalmente en materia digamos, productiva y de innovadora, la política de ciencia y tecnología, que es la única que nos puede sacar al Uruguay de ser un país que está concentrado en pocos productos, a un país diversificado que va a navegar en aguas turbulentas, esa política tiene que ser una política de Estado. Y no puede ser que se paralice a medida que cambia el gobierno. ¿Se imagina una presidencia de Orsi sin mayoría del Frente Amplio, haciendo mayoría con Cabildo Abierto? Yo no quiero hacer futurología. Creo que la presidencia de Orsi va a ser con mayoría parlamentaria, pero si no lo fuera, una de las virtudes que ha mostrado Orsi es su gran capacidad de articulación con los más diversos sectores políticos, siempre que se coincida en el programa. El tema es el programa, ¿no? Cuando hay un gran tema nacional y se quiere impulsarlo para el beneficio de la gente. O sea, pero usted gana en primera vuelta el Frente Amplio. Yo no digo que en primera vuelta. Yo creo que en primera vuelta es muy difícil en un país que es medio y medio. En realidad, pienso que lo más probable es que haya balotaje, pero que en la primera vuelta, en las elecciones de octubre, se obtenga mayoría parlamentaria. Tengo, digamos, no solo el anhelo, sino indicios en ese sentido, si el Frente no comete errores de aquí a allá, ¿no? No hay que cometer errores, hay que llevarse bien entre los candidatos, hasta ahora no hay ningún problema, y hay que hacer una campaña explicativa y convincente a los ciudadanos. ¿El referéndum puede ser ese error? El referéndum es un tema opinable. Creo que ha sido sabia la decisión del Frente de dar libertad de acción. Yo soy de los que cree que la reforma de la seguridad social hay que hacerla desde el gobierno. Ahí estaba el planteo entonces de Rubio, de que él también cree que la reforma de la seguridad social debe ser cosa del gobierno y no de un plebiscito, no un referéndum como allí se marcaba. Decía el ex ahora senador de la vertiente artiguista. Hacemos la pausa y venimos con el escándalo en Senado. Bueno, se pidió un asunto político por el tema del puerto, concretamente por el tema del puerto desde el punto de vista de si hubo delito o no de los jerarcas que estuvieron a cargo del acuerdo con Catón Latí. Todavía está todo el tema administrativo del TCA, la denuncia que hablaban los trabajadores del puerto, del sindicato portuario, que ayer Heber también hizo referencia a la misma y que dice que él cree que el año que viene le van a dar la razón también a él y va a volver a pedir que le den las disculpas del caso. Ayer quería las disculpas, dice que no se la dieron, que falta en este caso espíritu y valentía para poder hacerlo, porque dos veces se archivó en el caso de que se hubiera cometido dolo, me acusaron de delincuente, dijo en este caso Heber. Y realizó allí una serie de análisis en los cuales ahí empezó a criticar lo que había indicado el senador Charles Carrera en principio. Decía que era lastimoso lo que Charles Carrera en algún caso había establecido. Vamos a escuchar eso. Hable lo que acabamos de escuchar por parte del senador Carrera. Muy lamentable. ¿Por qué? Digo, porque trata de llevar el tema a nuevamente la interpelación. Yo quiero especialmente agradecer a las bancadas que, cuando tuvimos que dar la explicación en su momento, la dimos detalladamente y salí respaldado de este Senado de la República, ¿no? Parte para lo que tenía que decir, dejar el contexto. Y en ese sentido marcaba justamente esa situación y así arrancaba, ¿no? Después del mensaje de Charles Carrera. Y tiene un intercambio con Mario Vergara. ¿Por qué? Porque allí empieza a hablar de atrevido y bueno, del otro lado dice el atrevido es usted, le gritaba Vergara. Charles Carrera no estaba en ese momento, había salido. En una de sus idas y vueltas que había tenido casi permanente durante esta parte de la actividad. Y entonces la pelea se da entre Luis Alberto Heber y Vergara. Señora Presidente, que trato de contenerme y no caer en el insulto. Pero cuando se me dice atrevido, contesto también, No me voy a quedar callado. Esta fue una de las primeras discusiones. Muchas de las cosas ustedes... Hay que recordar que están fuera de micrófono, por ejemplo, los gritos de Vergara. Si no estás ahí, no lo puedes sacar, porque además, si tú estás viéndolo por pantalla, te cortan cuando hay lío o cuando se determina que se ha suspendido una sesión. ¿Qué es lo que pasa acá? Se escucha así una situación en la cual la presidenta de la Cámara de Senadores, Graciela Bianchi, marca que como que está cansada de ciertos hechos, con otras palabras, pero eso porque sale en el audio de el internet. Pero si uno tiene el contexto también de estar allí, se da cuenta que eso se da a partir de que ella equivocadamente da la palabra a Silvia Nane, luego se da cuenta que en realidad estaba anotado previamente Sebastián da Silva, le pide a Nane a ver si puede hablar y Nane le dice que sí. Ahora, el tema es que cuando le da la palabra a Sebastián da Silva dice, no, que hable Nane. Y Nane le decía, no, hable usted. Y Sebastián da Silva decía, no, hable Nane. Y Nane le decía, no, hable usted. Y ahí es que se da ese término que ella utiliza desde la mesa en conversación con los secretarios, suponemos. Pero a todo esto, Sebastián da Silva en esa locución critica fuertemente a un Charles Carrera que otra vez había salido de la cámara, no estaba en cámara, como dice la diputada Melgar que estaba, vuelve otra vez cuando se arma el lío, es decir, él estaba en el ambulatorio, pero no adentro del plenario. Y la que, de alguna manera en la bancada del Frente Amplio empieza a gritar y la presidenta de la Cámara, Graciela Bianchi, empieza a intentar calmar. Como no se calma, dice que va a levantar la sesión. Y ahí está el error, no puede levantar la sesión. Si levanta la sesión, no la puede levantar por 10 minutos, la levanta directamente. Sí la puede suspender. Después ella dice, la levanta por 10 minutos, por 10 minutos la estoy levantando. Después dice, suspendo, y está bien. Ahí cuando dice suspendo también. Pero al otro lado le dice, pues usted está hablando de suspender. De levantar la sesión, no vamos. Entonces, si la levantó, la levantó. ¿Cuál fue acá también el problema que se dio? Es que cuando se hace el pedido por parte de Maía de que cumpla, hablándole coloquialmente, es decir, no la ha tratado usted, ella se enoja porque no la trata usted siendo la presidenta, le dice cumplí con él, hacé lo que tenés que hacer, cumplí con el reglamento. Cuando se está retirando Maía de sala, ella le dice, pero Maía, no te caracterizás tú por tener carácter, es más, te caracterizás por ser sumiso. Y ahí entonces la que salta es que Chichián, que cómo le va a decir eso por la espalda a la persona que se está retirando. Y vuelve otra vez Maía y le dice dos o tres veces, le dice gorila a Graciela Bianchi. Todo esto es lo que vamos a escuchar ahora en estos minutos vinculado justamente a esta pelea que se da entre Bianchi, Maía y Chichián. Durante 10 minutos. Queda levantada la sesión durante 10 minutos. ¿Estás cuestionando la mesa? Pregunto, si el señor senador, le estoy haciendo una pregunta, le estoy por 10 minutos, hasta que se calme. ¿Está haciendo cuestionamiento de la mesa? Bueno, a mí no me quité en primer lugar y usted ahora no es presidente de la Cámara. Yo soy la presidenta del Senado y de la Asamblea General. Baja y, por favor, señor senador Mejía, no se caracteriza generalmente por tener carácter, sino por ser sumiso. Yo lo estoy, estoy aplicando. A ver, si baja el volumen, le agradezco. Estoy, bueno, acá no estamos ni en Venezuela ni en ninguno de esos lados. Acá, ahí está. Yo lo que no es un insulto, es una condición. Y ahí Mejía le gritaba a Gorila. Gorila había entrado otra vez a sala cuando le dijo eso, en este caso Bianchi. Y después se votó la moción de la del gobierno, que no hacía referencia directamente a Mejía, a la situación de Heber, sino que hablaba un poco más general, y salió negativa porque no se alcanzó las mayorías necesarias para poder sacar adelante justamente esa moción. Porque se necesitaban 20 votos. Vamos a escuchar. Uno, que la democracia necesariamente implica un diálogo político basado en la confrontación de ideas. Dos, su rechazo a los ataques personales y acusaciones infundadas que van en contra del buen relacionamiento parlamentario necesario para el intercambio entre los partidos políticos. Tres, su compromiso a que no se judicialice la actividad política, no se politice a la justicia y se respete la separación de poderes. Cuatro, su convicción de que la dignidad y el honor deben ser cuidados por todos los señores senadores, debiendo ser este un ejemplo de convivencia ciudadana y tolerancia democrática dentro de nuestro Estado de Derecho. Firmo los señores senadores Valle, Castelldebat, Sanguinetti, Camí, Asiaín, Bianchi, Sartori, Manini, Sarabia, Coitiño, Vicas, Botana, Metol, Da Silva, Domenech y De Matos. Muy bien, se va a votar, señores senadores. Se está votando por la afirmativa. Sírvanse votar. 18 en 31. 18 en 30, perdón. En 30, por afirmativa. Sí. Afirmativo. Negativo. Perdón. Negativo, por eso, ¿para qué me cantan? Negativo, presidente. Ya lo sé, si me cantan de acá, afirmativo. Yo tengo que estar con los oídos. Mira, te necesitan dos tercios, 20 votos. Se necesitan 20 votos. ¿Quién falta? Claro, ella allí se enoja con la mesa porque la mesa dice que le dice que es positivo y que entonces dice que no, y le dicen después, no, es negativo, porque 18 en 30 sí es mayoría, pero mayoría simple, y se necesitaban dos tercios, necesitaban 20 votos, y esos 20 votos no estaban para aprobar la moción porque Frente Amplio no la acompañó. Entonces, así culminó este evento. Nos vamos, Mariana Mano en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho, Héctor Vicente y el Flash. Inmediatamente.